Amor y sueños, poder oculto. Dentro de mi mundo hay sueños, amor y también preocupaciones. Pero aún hay cosas que ocultas duerme, que aún no puedo imaginar. De cara hacia el cielo como los árboles estoy, para fijar mi mente.